Todas las semanas después de cada programa, La Comicofonía. Una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com. Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com/tomosygrapas. Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más. ¡Te esperamos!